Niñez y Territorio, que es un espacio que reúne a expresiones de trabajo con niñez y territorio, precisamente como lo dice el nombre. Y este fin de semana fue un encuentro particular para nosotros porque trabajamos específicamente la temática de la comunicación, conjuntamente con la Defensoría del Público. Hicimos unos talleres que tienen que ver con cómo comunicamos lo que nosotros hacemos cotidianamente, es cómo le ponemos palabra a lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Es decir, de qué manera podemos contar de manera amena, alegre sobre todas las cosas, porque lo que hacemos todos los días es algo que nos llena de orgullo y de alegría sobre todas las cosas, que es construir una vida digna para nuestros pibes. Sí. Y bueno, y este fin de semana fue esto sobre producción radial. Qué bueno. Se construyeron los spots para el encuentro nacional que se va a hacer en noviembre de Niñez y Territorio. Y la verdad que fue una jornada maravillosa. Imagínate que había cerca de 70 pibes y pibas con educadores y las educadoras de cada uno de los espacios, con un clima en el medio, baile de sábado a la noche, baile de disfraces. Claro, tuvieron muy buen tiempo, me alegro. Muy lindo, el domingo fue maravilloso, comimos un locro. Qué rico. Día, la verdad que fue de mucho, mucho trabajo, mucho, a ver, digo, además de la formación, de trabajar, de entender, de conocer espacios periodísticos, cómo producir spots radiales, cómo hablar en radio, y se hizo un programa en vivo de una hora y media, que estuvo al aire, nosotros tenemos una radio aquí en Ruca. Además de todo eso es la construcción de los vínculos, ¿no? Digo, cómo se nota el trabajo previo que hay en cada una de las organizaciones, porque la verdad que fue un encuentro maravilloso, ¿no? De una fraternidad hermosa, ¿no? Entre los pibes y las pibas, digo, compartir, estar compartiendo dos días, esto que te decía, ¿no? Las fotos, las alegrías, las sonrisas del sábado a la noche, los disfraces, como algo muy, muy lindo, muy, muy. Además de todo lo que se pudo producir, lo que está claro es que se observó y se vio es la capacidad que tienen los pibes de construir vínculos sanos, solidarios y fraternos, ¿no? Es cierto, Mar, más que muchas más veces que nosotros los adultos, que a veces lamentablemente tenemos más problemas de comunicación. En los jóvenes es y niños es totalmente distinto, comparto eso con vos. Bueno, si querés te paso con Ruth para que intercambien un poco, ella me estuvo contando, pero así más sucintamente, así comparten experiencias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Hola. Hola, sí, bueno, ahí le estuve contando más o menos a los oyentes de acá de cómo fue el encuentro, que fue muy lindo y nada. Que estuvo maravilloso, ¿no? Sí. Esto de encontrarse con pibes que tienen, digo, como que yo, nosotros estamos en medio del campo, ustedes están en el medio de la ciudad, digo, ¿no? A pesar de que vivimos en lugares diferentes, que tenemos las mismas problemáticas, que tienes más problemáticas, digo, Ruth, lo lindo que fue, ¿no? Vernos todos escuchando el programa que se estaba saliendo al aire en medio del parque. Sí, la verdad fue hermoso, ¿no? Bueno, te digo que Ruth se quería quedar allá, ¿eh? Me dijo hoy cuando llegó que la ciudad no la convencía para nada. Hacemos un lugarcito, Ruth. Dale. No hay problema. En cualquier momento llegamos. Ruth no, quiere pero llevar la radio. Hay una imagen que para mí fue muy linda, porque además habla de esto, del respeto que se tiene sobre el otro. Digo, cada grupo trabajaba una producción radial y después eso se puso en escena en el aire. Mientras estaba sonando al aire la radio y estaba saliendo, nosotros pusimos unos parlantes afuera en el parque, que es un parque bastante grande, sí. Y estaban en ronda todos los pibes, imagínate que había 4 adentro y 60 afuera. Sí. Y todos escuchando el programa que estaban haciendo los otros chicos, digo, una cosa de respeto, de escuchar, de tratar de ver qué dijo, en medio de sonrisas, caras, obviamente, ¿no? Pero digo, qué lindo momento, ¿no, Ruth? Este en el medio del sol, es una cosa hermosa. Sí, fue re lindo. Bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, son esas cosas que, digo, yo le recién decía a Mabel, Ruth, lo que, viste que a veces uno está en casa y lo reta a los chicos, o porque bueno, che, están haciendo quilombo, corren, hacen tal cosa que no tienen que hacer, y sin embargo, cuando estamos todos juntos, qué bien que se portaron, ¿no? Qué bien que pudieron, digo, sí, compartir el tiempo, el día, las ganas, los sueños, ¿no? Los anhelos, digo, qué hermoso momento. Sí, fue hermoso. Así que bueno, muy lindo. Va a haber que hacerlo más seguido, o sea, acá en Ruca, ahora que viene el lindo tiempo, al aire libre. Habrá que plantear en las reuniones de jóvenes que sí, volver a repetir los campamentos. Sí, ahí en Ruca fue hermoso y el lugar, no sabes. ¿Cada cuánto? Yo me enamoré del lugar, es hermoso. Sí, perdón, la naturaleza. Te interrumpa. Sí. ¿Cada cuánto se reúnen? Yo le estaba preguntando a Ruth y me dijo, puede ser cada 3 meses, tendrían que ser, claro, por lo que me comentás y comenta Ruth, más seguido. Sí, yo más o menos. Sí, este año fue cada 3 meses. Ajá. Hubo otros años que fue todos los meses nos reuníamos en diferentes organizaciones. Uh-huh. La verdad que este año, como estamos con la construcción del Encuentro Nacional, nos llevó otro tiempo. Y bueno, estamos en otras etapas. Claro. El campamento acá, digo, lo que tiene nuestro espacio es que es una zona rural, por lo tanto te permite distenderte y no estar tan encerrado, y eso facilita el vínculo, facilita transitar el día, digo, ¿no? Claro, te desenchufás del ENMOC, el humo y todo lo que es cablerío, todo eso que tenemos en la ciudad, obviamente. Claro, entonces eso también facilita y habilita a otros momentos, uh-huh, digo, ¿no? A otro tiempo. Nosotros tenemos, digo, en las zonas más de campo, como la que vivimos nosotros, tenemos otros tiempos, entonces eso nos permite compartir con mayor tranquilidad a otras cosas, ¿no? Y también los pibes pueden andar, tenerse, digo, se puede sentir ese marco de libertad, digo, que no hay, ajá, paredes ni cosas que te estén atrapando. Es cierto. Y eso es muy importante, sobre todo cuando uno está tratando de ponerle palabras a los sueños que tenemos, que es construir otra sociedad, digo, ¿no? Entonces, el sentirse libre en ese momento es realmente muy importante. Omar, ¿cómo es la radio cómo se llama la radio que tienen ahí? Nosotros somos muy originales, FM Ruca Buenay. A todos le ponemos el mismo nombre, porque bueno. Más o menos como nosotros, ¿no? Y hace 3 años que estamos al aire. Ah, buenísimo. Bien. Sí, sí, sí. No estamos saliendo por internet porque en esta zona, como tiene esas grados de libertad lindas de campo, también tiene las problemáticas tecnológicas. Y el internet acá es muy complejo. Pero bueno, la verdad es que estamos muy muy felices de nuestra radio. Claro, me imagino que ustedes también ahí, así que viste que el poder hablar es un vicio que tenemos y que está bueno sacarlo. Sí, bueno, un montón de cosas se pueden decir en función de eso, ¿no? Como una voz colectiva también es como, como si la radio fuese nuestra voz colectiva, el altavoz de nuestra voz colectiva, digo. Y eso es importante. Es ese altavoz de lo que hacemos todos los días, ¿no? Digo, que sale en algunas voces, pero que es el recorrido colectivo de un montón de personas que están detrás. Claramente. Bueno. Así es. Bueno. Te agradecemos el contacto. No sé si alguna pregunta más. No. En mi caso no. Fue un gusto, Omar, conocerte y espero que tengamos estas charlas por radio más frecuentemente. Un beso grande y fue un gusto conocerte. Bueno. Muchísimas gracias, les mando un beso ahí y muchas gracias por llamarnos. Un abrazo. Adiós. Dale. Chao. Bueno, no sé si, queridos oyentes y vecinos, si les pareció interesante lo que le comentamos. A mí me pareció bárbaro porque pienso yo, ¿no? En estos días que todos corremos, que en la ciudad generalmente no nos damos tiempo para respirar un poco de aire puro y de reflexionar de otra manera. Cuando hay montones de ciudadanos y vecinos de otros lugares que no viven corriendo como nosotros, atrás de un colectivo, atrás de una facultad o de un estudio, de un trabajo. Bueno, o sea, pero yo pienso que es importante desenchufarse cada tanto. Sí, pero también pienso que lo más importante en este caso es transparentar esto, que si bien hay dos realidades como muy diferentes, hay una búsqueda en común, sí, y una pelea en común, porque también ahí se trabaja fuertemente para hacer oír una voz, para construir una realidad para niños y adolescentes. Y eso me parece que es valioso, más allá de las diferencias, la construcción común. No, eso es importante. No le entiendo mucho a Ruque. No, nada. Ah, pensé que me estabas explicando algo. Y, ah,